Presentamos ahora temas bíblicos. Muy bienvenido al tema de hoy, en la continuación del estudio titulado Discipulado. ¿Por qué? Hemos hablado ya sobre, hemos destacado tres puntos. Tenemos que discipular porque el Señor lo hizo. Tenemos que hacerlo porque, bueno, en primer lugar, porque Él nos manda. En segundo lugar, porque Él lo hizo. En tercer lugar, porque sus discípulos lo hicieron. En cuarto lugar, hoy, porque la criatura recién nacida debe crecer. Nada entristece más a los padres que algún defecto en su recién nacido, que no le permitirá desarrollarse. Aunque queremos tanto a los bebés, queremos verlos crecer, porque esto es normal. Así también Dios se entristece cuando alguien que ha nacido en su familia no crece porque el cristiano lo ha descuidado. Cuando una persona acepta a Cristo, es un bebé espiritual y necesita ayuda de alguien que ya tiene madurez cristiana para crecer. Hay varias referencias bíblicas donde el cristiano nuevo es visto como un recién nacido. En 1 Pedro 2, 1 y 2 dice, «Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». El apóstol claramente nos dice que una persona al aceptar a Cristo como Salvador es como un niño recién nacido. En este caso, se urge a este cristiano nuevo a que desee el alimento espiritual básico que aquí se llama leche espiritual. La pregunta es, ¿puede un cristiano valerse por sí mismo de todo esto? Muchas veces ha ocurrido que un cristiano aislado ha logrado un notable desarrollo espiritual y doctrinal. Pero todas las veces que sea posible, el niño espiritual debe ser ayudado, debe ser discipulado por otro hermano que ya tiene madurez. Y él mismo, dice la Biblia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 11 al 14. El Señor inspiró a los apóstoles, especialmente a Pablo, para que la iglesia de Cristo tuviese una estructura tal que pudiese ofrecer un discipulado metódico y auténtico a cuantos llegan a nacer en la familia de Dios. El discipulado está para perfeccionar, que en este contexto significa madurez en el conocimiento de las enseñanzas divinas, porque dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las características de la falta del verdadero discipulado es que los miembros de nuestras iglesias son llevados de todo viento de doctrina. La falta de enseñanza sólida en nuestras iglesias ha hecho que muchos de aquellos que vinieron al Señor fueron luego a parar en congregaciones poco aconsejables porque no tuvieron una enseñanza adecuada inmediatamente después de aceptar a Cristo. Es muy fácil confundir a una persona que no tiene ninguna formación doctrinal. No podemos esperar que ese cristiano débil, como un niño recién nacido, resista la avalancha de dudas y de mensajes cargados de falsedad, pero presentados como auténticos, como cristianos. No podemos esperar que este cristiano sepa distinguir lo falso de lo verdadero, a menos que haya sido debidamente discipulado, a menos que se le haya enseñado en lo concerniente a las doctrinas bíblicas básicas. No olvidemos lo que dice Pablo. Dice que hay hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Examinemos otros pasajes sobre esto de la niñez espiritual o la falta de un verdadero discipulado y por ende falta de un auténtico crecimiento o desarrollo cristiano. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hebreos 5 al 11 y hasta el capítulo 6, 1. Hay muchas cosas en las enseñanzas bíblicas que una persona no discipulada no puede entender, por lo cual no puede tener madurez doctrinal y espiritual. La culpa no es solamente la falta de discipulado, sino falta de auténtico discipulado sobre todo. En el discipulado lo que se debe procurar es despertar el interés en el nuevo creyente a que se alimente por sí mismo y se interese profundamente en el mejor conocimiento de las Escrituras. Tanto en la carta de Pedro como en este pasaje notamos la referencia a la leche espiritual. En este pasaje aclara que se trata de los rudimentos de la doctrina de Cristo. No está mal estar en los rudimentos, como no está mal que uno se alimente solamente de leche. Pero así como la leche es para los niños recién nacidos, así también lo elemental, lo rudimentario de las doctrinas bíblicas corresponde únicamente a los recién salvos, recién regenerados. Es normal que una persona de 15, 20 años tal vez, de edad, ¿le parece a usted? ¿Ande con el biberón en la boca, alimentándose de leche? Así también es anormal que un cristiano de 10, 15, 20 años o más desconozca los aspectos más profundos de la Biblia. Los cristianos deben tratar de discipular a los nuevos y dentro de este programa deben animarlos a que ellos mismos luego sigan profundizando sus conocimientos, que no permanezcan en los conocimientos adquiridos en las primeras semanas de su nueva vida. Hay otros pasajes más que hablan sobre el peligro de los cristianos no discipulados. De manera dice que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Primera Corintios 3, 1 al 4. En este caso, la culpa no era de terceros, sino de los mismos cristianos quienes habían sido discipulados, pero allí quedaron. Como veremos en el estudio más adelante, el discipulado es la formación primaria del cristiano, es ayudarle en su período de bebé. Ninguna iglesia puede darse el lujo de pasar la vida discipulando a los mismos que ha ganado hace meses o años. Es una labor relativamente corta, pero debe ser sólida y continuada. Debe comenzar el día en que la persona se entregó a Cristo. Luego, ese cristiano, conociendo el camino, debe seguir profundizando sus conocimientos. El deber del cristiano es en el discipulado es echar a andar al nuevo cristiano. Quinto, debemos discipular porque muchos, al ser discipulados, llegan a la regeneración. Cuando regresamos de un servicio, solemos decir, hoy fueron salvas 5 almas, por ejemplo. Esto puede ser cierto o no. Muchas veces lo que ocurre cuando se hace la invitación, especialmente desde el púlpito, las personas que pasan al frente a invitación del predicador hacen una manifestación de su conformidad con su necesidad y no una manifestación de su fe en Cristo. Son personas que están de acuerdo que necesitan ser salvas, pero que todavía no aceptaron a Cristo como Salvador, por lo tanto no son aún salvas. Pretender discipular a una persona que no ha sido regenerada no está mal en sí, porque es muy probable que ahora, al escuchar la exposición de los pasos de un crecimiento, digamos, de un cristiano en su crecimiento, esa persona realmente abra su corazón a Cristo. El mejor ejemplo de esto es el etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, tal como se registra en Hechos 8, 26 al 39. Primero, este hombre tenía profundas inquietudes espirituales, pues leía las Escrituras. Segundo, este hombre se interesó en una escritura relacionada con el Cristo sufriente. Tercero, este hombre invitó a su siervo, al siervo de Dios, para que le explicara una profecía que hablaba de Cristo y de sus sufrimientos. Cuarto, a juzgar por su devota conducta, este funcionario etíope era un cristiano de primera línea. Sin embargo, notamos que no era así. Felipe no le estaba sermoneando, sino que le hablaba de Cristo, partiendo de la base de sus conocimientos. La actitud del etíope es espontánea, y al solicitar ser bautizado claramente nos hace ver que anteriormente no era cristiano, a pesar de su devoción y su inquietud por conocer las Escrituras. Cuando nosotros nos dedicamos al discipulado de aquellos que creemos que acaban de conocer a Cristo Jesús, aceptándolo por Salvador, muy probablemente descubrimos que muchos de ellos solo son miembros de nuestras iglesias. Ellos aceptaron el requisito del bautismo para unirse a una iglesia local, pero ellos nunca pertenecieron a la iglesia de Cristo. Sus nombres están en los registros de la iglesia local a la que pertenecen, pero esos nombres no están en los registros de Dios, en el libro de la vida. No debemos culparlos por no haber sido salvos. Ellos seguramente no entendieron bien el mensaje o alguien se apresuró a tomarlos como salvos cuando no fue así. La ventaja del discipulado inmediato puede muy bien corregir este trágico error y la persona en cuestión, al comenzar a recibir las enseñanzas adecuadas, comprenderá su necesidad original y primaria y se rendirá a Cristo en una de las primeras entrevistas con el cristiano que la está discipulando. Sexto, debemos discipular porque el nuevo en Cristo es advertido de las falsas doctrinas. Se habla mucho de las falsas alarmas y de cómo una falsa alarma podría encender una guerra nuclear entre las superpotencias, llevándonos a todos a un verdadero holocausto. Hay también falsos mensajes, falsos predicadores, falsos cristos o mesías, falsas iglesias, falsas doctrinas. No queremos decir que al discipular se debe enseñar al nuevo cristiano todas las falsas enseñanzas de todos los grupos falsos que existen y que van surgiendo virtualmente cada día nuevos. Este no es el deber del cristiano que va a discipular. El deber es cimentar bien al nuevo creyente en las doctrinas bíblicas. Veamos algunas advertencias en cuanto a falsas enseñanzas y falsas alianzas. Esto segundo es muy importante también. Hoy en día estamos viviendo en un periodo difícil para la iglesia. Hoy en día muchos ministros y obreros de espíritu muy liberal arrastran a sus congregaciones a alianzas muy peligrosas. La Biblia dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Profeta significa también predicador, de manera que podríamos decir aquí, cuídense de los falsos cristianos y falsos predicadores que vienen a ustedes como predicadores de la palabra de Dios, pero por dentro son engañadores, cuya labor es pervertir la palabra de Dios para alejar a los hombres de la verdad. Nunca hubo tanto de estos falsos predicadores como hoy, porque Jesús dijo que el aumento numérico de ellos sería muy visible a medida que su venida se acerque. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 y 5. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 y 14. En el discipulado, entre otras cosas, lo que el cristiano debe hacer es mostrar la verdadera cara de quienes disfrazan sus herejías con una máscara de cristianismo. La persona que acaba de aceptar a Cristo debe conocer cómo reconocer a los falsos cristianos. Pablo advierte aquí que uno de los recursos más efectivos que usa Satanás para arrastrar a los hombres a su propio reino infernal es disfrazar sus doctrinas para que parezcan cristianas. Pablo dice que Satanás tiene muchos ministros que se postulan como predicadores del Evangelio de Cristo, como ministros de Dios. Pero Pablo dice que se trata de un fraude. Él dice que Satanás mismo recurre frecuentemente al disfraz, por lo cual dice que sus ministros, los de Satanás, hacen lo mismo. En el mismo capítulo, Pablo dice, peligros entre falsos hermanos, 2 Corintios 11, 26. Estos falsos hermanos pueden ser parte de la membresía de las iglesias reconocidas como genuinamente cristianas. Ellos no aparecen ser agresivos, mientras no tengan oportunidad, no son agresivos. Pero cuando en los días de Pablo hubo persecución contra los cristianos, estos falsos hermanos eran y son el mayor peligro para los hijos de Dios. En el trabajo del discipulado hay oportunidad para desenmascararlos. De esto se hablará cuando abordemos la segunda parte de nuestro estudio sobre cómo discipular. En Gálatas 2, 3 al 5 leemos, «Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse». Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí se habla de falsos hermanos introducidos a escondidas. La cuestión de falsas doctrinas es tema muy antiguo. Por más que querramos que desaparezca, lo único que podemos hacer es saturarnos de lo verdadero. Entonces nadie nos confundirá. Esta es, pues, la otra razón por qué el cristiano nuevo debe ser instruido en la palabra de Dios para poder mantenerse firme cuando alguien trate de debilitar su fe con enseñanzas y doctrinas de hombres. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 2, 1 y 2. El apóstol Juan advierte, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1, hay que escuchar la palabra de Dios. Cuando leemos todas estas advertencias, nos gustaría acabar con las falsas doctrinas, drásticamente, en forma violenta, de una vez y por todas, pero esto no es lo que Dios quiere que hagamos. Ya los mismos apóstoles querían hacerlo en los días de Jesús, pero Jesús les dijo, aquí leemos, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?» Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. En el discipulado, hermano mío, el nuevo cristiano obtiene la información necesaria de estas cosas y sabrá depender más de las doctrinas que de las doctrinas divinas, que de las doctrinas de los hombres, de las escrituras, que de lo que enseñan los hombres. Estamos viviendo días de muchos disfraces, de muchas imitaciones, de mucho fraude y engaño. No son pocos los que aparentan cristianismo y arrastran a aquellos cuyo conocimiento bíblico es poco o totalmente nulo. Séptimo, debemos discipular porque el mismo que discipula a otros obtiene nuevas experiencias. Cuando una persona que es cristiana comienza a dedicar algo de su tiempo para discipular, pronto descubre que esa tarea le proporciona un amplio caudal de experiencias que le permiten madurar en su propia vida cristiana. El gozo del creyente está sujeto a su actitud hacia esta necesidad. El poder de la oración se sujeta también a su vida activa para el Señor. La fortaleza para oponer resistencia a las tentaciones descansa sobre esta misma base. El correcto mensaje de las Escrituras tiene mucho que ver con el discipulado. He aquí un ejemplo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10, 17 al 20. De acuerdo al mismo capítulo, estos 70 habían sido enviados por el Señor para llevar el evangelio de salvación a otros lugares. Porque dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas 10, 1. Lo primero que Lucas nos informa cuando ellos realizaron esta tarea por Jesús encomendada es volvieron los 70 con gozo. En este caso, ellos no iban a discipular a gente ya salva, pero en todo caso, hay un paralelo que nos interesa. Ellos estaban dentro de los planes de Dios. Jesús les mandó y ellos se fueron. No nos debe extrañar que hayan regresado con gozo. Había una sensación de satisfacción en ellos, una sensación de victoria, una sensación de mayor crecimiento espiritual. Había una sensación de un deber cumplido. No he visto a cristianos obedientes al Señor en este aspecto, ya sea que ellos se dediquen a ganar almas o a discipular a los nuevos, que vuelvan de su labor tristes. Si hay alguna tarea que nos colma de gozo, es aquella que hacemos en obediencia al Salvador en el rescate de los pecadores. Octavo, debemos discipular porque el cristiano se mantiene ocupado en los asuntos del Señor. Sí. La Biblia está saturada de enseñanzas sobre la importancia de estar uno ocupado en las cosas del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi ausencia solamente, o mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. Pablo describió a Timoteo, o le escribió diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 1 al 4. Es cierto que Timoteo estaba totalmente ocupado en este asunto, en la predicación y la edificación de los creyentes. Pero es cierto, en cierto modo, todos nosotros debemos imitarlo, ya que son tantos los pecadores que se necesita la ayuda de todos los cristianos para hacer el discipulado en forma correcta. Los falsos maestros son tantos que Pablo dice que se amontonarán, lo que significa que Pablo recibió la inspiración del Espíritu Santo diciéndonos que los falsos maestros nunca cesarían, más bien irían en aumento, amontonándose. La mejor ocupación para el cristiano es ganar almas y discipular a los nuevos. Noveno, debemos hacerlo porque únicamente así los que ya son salvos pueden también permanecer en él. La diferencia entre salvo y salvo es bastante grande. Los que son de Cristo se dividen en muchos grupos, como por ejemplo, el cristiano maduro y el inmaduro, el espiritual y el carnal, el obediente y el desobediente, el niño y el adulto desarrollado, el débil y el fuerte, el, digamos, unido y separado de Cristo en su diario vivir. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Todo aquel que permanece en él no peca. 1 Juan 3:6. ¿Cómo entender estas declaraciones divinas? Sabemos que todos pecamos, una u otra vez. En primer lugar, Jesús dice que el secreto para salir victorioso ante las amenazas del pecado consiste en permanecer en él. Y Jesús también explica que para poder lograr nuestra permanencia en él, debemos dedicarnos a llevar frutos. Debemos ocuparnos en la conquista de los perdidos y en el discipulado de los nuevos. No pensar tanto en nosotros sino en los demás. Esto hará que Satanás no tenga lugar en nosotros y que nosotros no tengamos siempre el tiempo ni deseos para él, para el diablo y el pecado. Los cristianos que deciden servir al Señor ganan almas y discipulando a los nuevos descubren muy pronto que hay retiro espiritual, o digamos que no hay un solo retiro espiritual que ofrezca mejores recursos para vivir en santidad y pureza que trabajar para el Señor. Los cristianos que anhelan la santidad personal diaria deben optar por este camino. La estrecha comunión con el Señor y Salvador es el secreto, pero esta, la comunión, no se logra a menos que el cristiano esté en el servicio del Salvador. El cristiano debe ser siempre una persona en condiciones de ser usada por el Señor para la salvación y la edificación, respectivamente, de los perdidos. El pecado es el único obstáculo en esta tarea. No importa cuál sea su debilidad, la solución es siempre la misma: aceptar el mandato del Salvador y comenzar a trabajar para él. Por último, discipular. La enseñanza preocupa a Satanás más que cualquier otra cosa. Si nosotros salimos por allí y llevamos a cabo servicios evangelísticos, el diablo no se preocupa mucho. Pero escuche esto. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron diciendo, «Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre». Es discipular. Enseñar es discipular. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hechos 5, 26 al 29. Satanás no se preocupa mucho si nosotros nos largamos de evangelizadores. Eso está bien, toda vez que hablemos a alguien de Cristo y lo dejemos allí. Pero si comenzamos a enseñar, movilizamos a los mismos demonios. Sí, mis hermanos, hay que discipular. Es orden divina. Que Dios le ayude. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.